criminales orgánicos de manzana, hay comida sin TAC, panificación sin gluten, harina de arroba. Estamos en el mercado popular de Casa Grande, 10, 20 de abril, y hay un montón de puestos. Hay macetas, reptiles. Hola, ¿qué tal? Estoy ofreciendo panes rellenos con tomate, queso y albahaca, con cebolla y roquefort, todo caserito, calentito. Y también tengo unas macetas que hago con yerba, con plantines que saco de mi casa, pero lo interesante es que estas macetas las puedes plantar directamente y no necesitas hacerle trasplante. ¿Cómo es con yerba? Claro, la yerba que usamos del diario lo vamos dejando secar y cuando tenemos suficiente armamos un engrudo con vinagre. Eso lo mezclas, se arma como una masa. Y después es buscarle la formita para que cuando endurezca le puedas usar de maceta. Hola, ¿qué tal? Desde hace 10 años tengo un emprendimiento, Latir de la Tierra, de huerta agroecológica biodinámica. Y hace un tiempo que estamos también, a través de una maquinaria de molino, producir harinas agroecológicas con granos que provienen de otros productores de grano agroecológico. Molemos sal natural de la salina, que la traemos tal cual se saca de las salinas y la molemos también para consumo humano. Empecé a concurrir a la feria de Cosquín, que hay una feria agroecológica, y ahora vengo por primera vez acá a esta feria, que es un poco más amplia, más popular, con otros productores de producciones caseras. Yo soy Pato de Cosquín y estoy trayendo jugos naturales pero congelados. Se utiliza todas las frutas de la temporada, ¿sí? No se utiliza ningún tipo de azúcar. Lo que se trata, digamos, en este producto es de realzar la dulzura de cada fruta. Tuvo mucha acogida a pesar, digamos, de algunos sabores o mezclas que la gente no conocía mucho, por ejemplo, zanahoria con naranja. Los chicos decían, no, zanahoria no, pero al momento de probarlo les gustaba mucho y se utiliza solamente el dulzor de la fruta, ¿no? Hemos podido cosechar, digamos, la tuna del monte, o sea, totalmente natural, la uva también. Y en algunos casos que hemos utilizado leche, hemos conseguido la leche de las vacas felices, ¿no? Entonces es un producto que, no sé si innovador, pero digamos, poco conocido y ha tenido muy buena acogida. ¿Y hoy trajiste algo? Trae queso de cabra. Es de una campesina de acá de Santa María que, bueno, básicamente nos apoyamos, digamos, en el sentido, digamos, de yo traerle el queso de cabra para que lo venda en esta situación tan difícil. Le dije, che, te la traigo yo. ¿Por qué vienen a este mercado y no a otro? Por la cercanía. La verdad que es uno de los mercados que se puede generar dentro de esta zona, que no hay mucha propuesta. Y aparte es un ambiente muy familiar en el que podemos venir a pasar un momento muy grato. Paseando por el mercado popular de Casa Grande, vamos recorriendo los puestos. Entre tantos puestos que hay uno de... Del Mercado de Saberes y Sabores de Villa Yardino. 11 sistemas productivos, somos un montón de productoras en Yardino y nos vinimos con todos los puestos en una mesita con una representación de todo lo que producimos allá en el pueblo y es un placer estar acá, nos tocó un día hermoso, se ve bastante claro la productividad que tiene Punilla y cómo confluye, cómo se reúne en un mercado así como este, como el de Cosquín, como el de Villa Yardino. Es una maravilla que esté sucediendo esta economía acá en Punilla. La Cooperativa Manos de Pueblo, la Comuna de Casa Grande y Federación Rural Cosquín. Es la primera vez que vengo a la feria y la verdad que bueno, hay un montón de cosas. Compré plantas y después estuve viendo cositas para comprar en la próxima. Soy vecino de muy cerquita y bueno, me gusta que sea afuera también, que hay espectáculos y eso. Y bueno, ojalá que siga creciendo y que suma a que nos conozcamos los vecinos y gente de otros lugares. Y bueno, y otra que la economía, estamos en la búsqueda de cómo salir adelante y veo que está bueno y que siga creciendo. También es la primera vez que vengo a la feria, había escuchado, entonces tenía muchas ganas, se había suspendido una por mal tiempo, así que había expectativa también de conocerla y es una manera también de entrelazar ahí los vínculos, volver a encontrarse de otro lugar y también una manera de consumir de otra forma y acercarse al producto de otra manera, conociendo también el proceso. Ojalá que se siga repitiendo. Un placer. Tenemos acá la mesa de sexto grado de la Escuela de Casa Grande. ¿Estás juntando para qué? Para el viaje de egresados. Recaudar fondos y poder irse de viaje de egresados. Vengo a ofrecer principalmente productos catamarqueños que son de producción familiar, gran parte es de mi familia y de otros productores de la zona de Saujil, Pomán, Andalgalá. Pasas de uva, pasas de higos, tengo dulces, cayotes, zapallos, duraznos, limas, que es un producto muy típico de Catamarca, la lima en almíbar, dulces de membrillo, solamente fruta y azúcar, no tienen conservantes, colorantes y demás cosas que pueda tener algún otro producto de la industria, digamos. Pequeños productores, entonces les compro, los traigo, los ofrezco por acá. Yo vivo en Vialemase, así que es mi manera de generar la economía y a la vez ofrecer productos de buena calidad, de muy buena calidad. Desde el año pasado que participo en la Feria Agroecológica de Cosquín, estoy moviendo en ferias más chicas, por ahí más eventuales, hacer red, porque esto de estar en el valle nos vincula. Está bueno que así sea, que nos vincule entre los productores y los que movemos otra economía. Y este lugar fijo, que también ya lo amo, esta es la tercera feria en la que estoy y una buena onda, y la feria es hermosa. Yo soy Alfredo, conocido como de Curly, vecino acá del monte de Casa Grande. Lo que traemos con mi familia son plantas nativas, particularmente arbustos y enredaderas nativas. La belleza, ¿no?, de esta naturaleza del monte, que también puede ser utilizada para jardines, para cerco, ayudar un poco a sobrevivir a esta biodiversidad que se ve tan amenazada, ¿no?, por las actividades humanas. Reproducimos de semilla, utilizamos envase tipo forestal porque todas las plantas nativas tienen raíces pivotantes, ¿no?, raíces profundas para llegar a las napas freáticas, ¿no?, que es donde se encuentra el agua. Trajimos diversidad de pasifloras, o sea, de pasionarias, 4 especies de pasionarias. Tenemos también palo amarillo, tuminico, sachahuasca, flor de patito, tenemos varias especies. Un ejemplo, recién veía, había un tuminico muy grande enfrente al Zoom y cómo la comuna lo cortó. Cada una de estas plantas está asociada a interacciones muy específicas, ¿no? Por ejemplo, muchas de las plantas que traemos son plantas hospedadoras de larvas de mariposa. La aristolochia, la flor de patitos, es la planta hospedadora de la mariposa borde de oro. Las pasifloras son hospedadoras de la mariposa espejito. Mariposas que se crían exclusivamente en esas plantas. La oruga vive en esa planta y se alimenta de esa planta, exclusivamente. Entonces, ese tipo de relaciones son las que se dan en el monte y que cuando la gente desmonta, por ahí no se da cuenta, está llevando puesto, no es que cortás solo la planta, está llevando puesta toda la biodiversidad. Tuvimos periodos donde feriábamos bastante, hoy es la primera vez que venimos al mercado de Casa Grande. La feria está hermosa, me parece un espacio re importante para encontrarse, a darse ese abrazo, ¿no?, que en estos tiempos es tan necesario. Hay empanaditas, hay cerveza artesanal. Este es un informe de la economía viva, solidaria y regional de Punilla. Desde Radio Roja, hasta pronto.